Hoy en un programa especial de Seamos la Historia vamos a contar qué es la Hidrovía Paraná-Paraguay. En 1989 el programa Hidrovía Paraná-Paraguay fue incorporado a lo que ya existía, al sistema del Tratado de la Cuenca del Plata. Este tratado fue firmado para concretar un esquema de integración con el compromiso de los países miembros a promover el desarrollo económico e integración física de esta parte de sus territorios afectada a tal fin. Este acuerdo tiene duración ilimitada y determina que la acción colectiva debe desarrollarse sin perjuicio de otros proyectos que decidan ejecutar en cada territorio, siempre dentro del respeto al derecho internacional público y según las buenas prácticas entre naciones vecinas y amigas. Este tratado de la Cuenca del Plata fue firmado en abril de 1969 entre Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y su enorme importancia comienza por la extensión geográfica de la cuenca y por el caudal de sus ríos, y ser compartida por 5 países la constituye en una de las más importantes del mundo. La Cuenca del Plata tiene 3.200.000 kilómetros cuadrados, en la que se destaca el río Paraná. Un detalle del río Paraná de gran importancia es que termina en su desembocadura originando un delta de agua dulce, a diferencia de otros grandes deltas del mundo que no lo son. El río Paraná, uno de los más grandes y caudalosos del mundo junto a los ríos Uruguay y Paraguay. Este conjunto hidrográfico desemboca en el río de la Plata, llegando a través de este, ¿a dónde? Al Océano Atlántico. Complejo llamado hidrovía, y para definirla diremos que es una vía fluvial para la navegación, transporte de cargas y pasajeros, cuyo objetivo principal es favorecer las comunicaciones fluviales, optimizando la navegación diurna y nocturna de barcazas y remolcadores durante la mayor parte del año. La hidrovía Paraná-Paraguay constituye una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta, 3.442 kilómetros, desde Puerto Cáceres, en Brasil, a Nueva Palmira, Uruguay. Está conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Terribles ríos, ¿eh? Comprende un área de incidencia directa del orden de los 720.000 kilómetros cuadrados e indirecta de 3.500.000 kilómetros cuadrados. Fíjense la importancia de esto. Y una población de más de 40 millones de habitantes. Es una de las vías de transporte más significativas para el logro de la integración física y económica de qué del Mercosur, que lo tenemos bastante apachuchado. En el mundo de las cuencas más relevantes son las del río Amazonas, del Orinoco en Colombia, la nuestra de los ríos Paraná, Paraguay, y la del río Tocantins en Brasil. La hidrovía Paraná-Paraguay consiste en la ampliación y profundización de la vía navegable en un tramo de los ríos Paraná y Paraguay, esos de 3.442 kilómetros que les dije, con más de, escuchen esto, 200 puertos y amarraderos en 5 países, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en su recorrido desde Puerto Cáceres hasta Puerto Palmira, con el propósito de asegurar la navegación permanente de buques y trenes de barcazas los 365 días del año. Es uno de los más importantes y extensos ejes de integración política, económica y social de América del Sur, que da base al aumento de la producción con fines de exportación, principalmente que el cultivo de granos. Constituye una de las reservas hídricas más importantes del globo, no solo por el caudal de los ríos que desaguan en él, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios que aquellos bañan. La navegación constituye, sin dudas, uno de los más importantes usos de los grandes ríos de la región. Y a tal fin, la hidrovía Paraná-Paraguay es el corredor de mayor desarrollo y trascendencia económica para toda la cuenca y uno de los más extensos del planeta. Para considerar completamente su importancia, Señalamos que si bien los puertos y terminales del Alto Paraná no pertenecen a la troncal Hidrovía Paraná-Paraguay, igualmente vuelcan de todas formas sus cargas. A modo de ejemplo mencionaremos algunos de los que están localizados sobre territorios argentinos. Van a ver qué cantidad, escuchen esto: Puerto Iguazú, El Dorado, Posadas, Ituzaingó, Itaibaté sobre el Paraná, Puerto Corrientes sobre el margen izquierdo del Paraná en Corrientes, Barranqueras Vilelas en Chaco, Goya, Reconquista, La Paz, Santa Elena, Brugo, Santa Fe, siendo este, Santa Fe, un puerto de ultramar apto para operaciones con buques oceánicos, Puerto Diamante, que desgraciadamente el 90% está en manos de la estadounidense familia Cargill, y también Gran Rosario. Podemos destacar el impresionante crecimiento de la industria aceitera del Gran Rosario, que se fue convirtiendo en el complejo oleaginoso más importante del mundo, el notable desarrollo de la infraestructura portuaria de Paraguay, país, dicho sea de paso, que más ha crecido en los últimos años dentro del Mercosur, siendo hoy el quinto productor mundial de poroto de soja. El desarrollo en la infraestructura de los puertos de Bolivia y mencionar el crecimiento futuro en los niveles de actividad económica en la zona, que pueden generar mayores movimientos de contenedores, cargas generales, combustibles y otros productos. El puerto de Formosa, primer puerto argentino en esta hidrovía Paraná-Paraguay, al norte, que tiene un muelle de carga, escuchen esto, de 363 metros, de los cuales 240 metros son operativos durante casi todo el año para embarcaciones de 10 metros de calado, y cuenta con silos de almacenamiento, depósito fiscal, playa de contenedores y grúa. Para que entendamos y sepamos un poquito y sintamos que estamos hablando mucho más que de dinero, de soberanía, la historia y la evolución vamos a comenzarla y los voy a dejar con un poco de intriga. La poco conocida historia de la Guerra del Paraná, así llamados a los sucesivos y persistentes empeños extranjeros por internacionalizar nuestro principal río interior. Yo a esta altura me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros queremos ir, no sé, a España, a internacionalizar a favor nuestro un río español? No, ni me puedo imaginar. Ya les cuento una sola cosa hasta la semana que viene. Entre 1845 y 1851, la Guerra del Paraná. Inglaterra y Francia se unen para invadir el río Paraná, siendo la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845 tan importante como símbolo de la cruda defensa de nuestra soberanía, dando origen a la extraña creencia de batalla ganada, cuando en realidad la perdimos, pero lo heroico y el resultado no logrado de los contrincantes nos da el orgullo de festejar ese día como el de la soberanía. Los dejo aquí, en el comienzo de la historia de esta hidrovía, para que empecemos a sentir qué es lo que tenemos que defender el próximo mes de agosto. Un abrazo y hasta entonces.